integrante que dice, mientras en programas de TV se animan a dudar si Alfernés terminará mandato, dice él, hay que subir al ring a Fernández Aníbal, Santoro Leandro, Leopoldo Moró, Rodolfo Tailade o Carlos Heller. Y yo pienso lo mismo. Me parece que vamos a tener que confrontar políticamente, digo. No estoy diciendo que vamos a subir un caballo con la espada, ¿no es cierto? A espadearlos, digo, a confrontarlos militarmente. Pero me parece que vamos a tener que salir a confrontar. No podemos dejar más claro, que ellos impongan la agenda permanentemente. Sí, creo que es súper... ¿no? No sé si no confrontar en su agenda, sino poder correr el eje. Creo que la realidad correr es que el eje, exactamente, estamos, imponer nuestra propia agenda. Hay debates que se plantearon con iniciativa, sí, y que lo hemos discutido, sí, acá. La iniciativa fue quedándose, fue apagándose, y obviamente te ganan, claro, de mano, digamos, con agenda mediática, porque la oposición no necesita de hechos ni iniciativas propias para generar un debate público. Caso, sí, bueno, este caso policial, que no es otra cosa que eso, un caso policial, ha marcado agenda sin que la oposición tenga que hacer nada. En cambio, el gobierno, claro, tiene que generar iniciativa y sobre todo respaldarla con hechos económicos, con hechos políticos, para que uno se ponga en tren de la discusión, a defenderla, a discutirla, etcétera. Exactamente. Esta gente no necesita nada más que una declaración. O por lo menos defender la agenda que estaba, que era el tema del espionaje M, ¿no? Quiero decir una cosa que decía Leila, punto. Auge es un no especialista en derecho penal, Leila. Por eso derivó el trabajo en los dos fiscales, en la de fiscal Incardona, que conocen muy bien el caso, porque además, bueno, estaban también con el tema del espionaje en el Patria, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, fíjate que fue la fiscal Incardona que citó a Magdalani Arribas para la declaración indagatoria. Quería decir eso, que Auge no es un especialista en derecho penal, en este caso está subrogando el juzgado, ¿sí? Es un juez subrogante. Después ayer salió un tuit de Delia Bisutti que lo retuitea Alberto Fernández, atento con esto. Dice Delia Bisutti, representante del sector educativo del país, fue varias veces ex legisladora, de diputada, bueno, estuvo en el Ministerio de Educación en otras épocas. Sería bueno que Alfernés sea menos crédulo, tibio y más incisivo, puso Delia Bisutti, a esta oposición salvaje hay que frenarla, se necesita una política comunicacional fuerte, todos con Alberto y todos con CEFK Argentina. Esto dijo Bisutti a través de un tuit ayer y Alberto Fernández la retuiteó, claro, ¿sí? Quiero decirlo, lo retuiteó el presidente. Hubo... Y por último salió... Sí, hubo un retweet que hizo Alberto Fernández también, ya que, sí, bueno, vamos, estamos en tren de Twitter, vamos con Twitter. Alberto, sí, Fernández, dale, retuiteó criticando una nota del diario Infobae, diciendo, bueno, la, sí, prensa la miente, nota de Nancy Pasos. Los medios de comunicación, la responsabilidad, etcétera, sí, etcétera, sí, bla. Sí. Hay algo que se ha planteado en la radiográfica. El 50% de Infobae, del portal Infobae, sí, corresponde a Mario Montoto, un hombre, totalmente, que es de la Cámara Argentino-Israelí Empresaria, padre además de Fernanda Raberta, titular del ANSES. Lo que es Infobae ya lo sabemos. No sabemos todos, digamos, que Montoto está ahí. Pero decía yo, bueno, Alberto, a ver, llamalo a Montoto a ver qué te dice. Llamalo a Montoto, digamos, que es el, claro, dueño de la mitad de Infobae. Claro. A ver cómo reacciona. Dice Montoto, no, bueno, yo pongo la plata y me llevo la plata, pero no toco la línea editorial. Claro. La verdad es que yo los mandé a que digan esto. La verdad es que ni lo leí porque no leo mi propio medio. Sería curioso, ¿no? Porque uno ya conoce y ha hablado mucho de la composición accionaria, crediticia del diario Clarín, etcétera, del grupo Clarín, claro, en sí. Ahora, Infobae, que cada 4 de julio hace una cobertura especial de la independencia de estadounidense y de la embajada, sí, claro, que, claro, es el portal de la embajada. Bueno, tenés ahí un contacto, tenés a Mario Montoto para preguntarle qué opina, qué piensa, por qué están así Infobae, y dado que creo que también es una de las personas a las que Alberto Fernández le ha dicho amistosamente por su nombre de pila. A ver qué hay ahí, qué más hay ahí que no se puede cambiar. Exacto. Nunca. Bueno, es Montoto y Haddad, ¿no? Digamos las dos cosas, 50 y 50. Y siempre se dice que Haddad es la embajada. Pero más allá de eso, Montoto, bueno, no olvidar que Montoto tiene fuertes lazos comerciales con Israel, ya lo sabemos todos. Y un vínculo muy fuerte con el marido de la señora Bullrich, con el tema armas. Esto es archi sabido también, sabemos quién es Montoto, ¿no? ¿Pero qué le van a decir? Digo, también le dijo Héctor a Mañeto y creo que Alberto Fernández no es tan ingenuo como para pensar que por eso va a cambiar un mínimo la línea editorial de los medios. Claro. No, para mí la discusión con Alberto es, evidentemente, Alberto tiene un trato amable, pero no solo en lo gestual, y esto lo marcamos siempre, no es solo una cuestión gestual, es una cuestión político-económica. Obvio. Si le das información a Clarín, si le das pauta a Clarín, si le das un montón de servicios, vamos a llamar así. ¿Qué esperás? Como esperando que, bueno, está bien, me diste una nota, me diste pauta, yo no voy a hablar tan mal de vos. No, va a seguir esperando huevo. Entonces Alberto Fernández, porque eso no va a suceder. Ahí está la clave. Es como... Bueno, entonces, ¿sabés qué? No hay que concederle más entrevistas a esos medios, digo. Porque si vos sabés que le das entrevistas a esos medios y te presentás en Teno, te presentás en Telefe, y al otro día te salen a ladrar y salen a mellarte tu poder, bueno, será hora de evaluar de qué manera vas a distribuir la publicidad de a quién más. Uh-huh. Por eso yo estoy a favor de federalizar la pauta. Bueno, estamos todos en esa. Me parece que hay que discutir la política de pauta publicitaria. Pero yéndome un poquito a lo de Delia, saca un posteo ayer Delia en Facebook titulado Posta. Mañeto y Roca quieren incendiar el país el 9 de julio y destituir a Alberto. El resto del establishment vía Sergio, por Sergio Massa, se reúne con Máximo y busca la paz, porque ahí también la nota de Nancy Paso decía que parte del establishment, particularmente el sector banquero, se había juntado con Máximo Kirchner y que luego de la reunión uno de los empresarios decía, si este jugaba la PlayStation es una gran inversión, como elogiándolo a Máximo, ¿no? Como diciendo, por jugar tantos años en la primera, ¿qué dirigente se formó? Como diciendo, evidentemente este no jugó a la PlayStation, pero si es por eso... Y tratemos de invertir en PlayStation y saquemos dirigentes como Máximo. Lo elogiaron. Bueno, pero viste, los elogios del sector banquero a mí no me da tranquilidad. De todas maneras, dice, el resto del establishment vía Sergio se reúne con Máximo y busca la paz. El Sabeca Mandero de Clarín, ya sabemos a quién se refiere, a Dualde, fue al Dualde malo, Eduardo Alberto Dualde, fue a intimar a Alberto para que se saque a CFK de encima. Hashtag no al golpe, hashtag Gutiérrez es Nisman. Esto es lo que publicó Luis Delía. De alguna manera, sabemos que Luis sale con los botines de punta, hay que tomarlo con tranquilidad esto, pero bueno, digamos, los tipos, digo, la derecha trabaja, la derecha siempre está al acecho. Entonces, ante estos ejemplos, que es cierto, no nos tiene que sorprender, tratemos, muchachos, en lo posible, queridas compañeras, compañeros, de no quedarnos dormidos, de estar atento a cada movimiento que hace la derecha, porque si seguimos dormidos y sin reaccionar, nos van a pasar por encima. ¿Sí? Ese es mi pensamiento personal, yo no digo que lo hagamos universal, pero es lo que yo pienso. A mí me preocupa muchísimo cómo actúa la derecha y cada día de manera más violenta. Por eso ayer tuvo que salir la doctora Valeria Carreras a presentar una denuncia penal contra Patricia Bullrich por instigar a la violencia política. Fue una noticia que salió cerca de las 5 de la tarde, ya Valeria lo había publicado en algunas redes, pero la noticia se conoció entre las 5 y las 6 de la tarde, que se presentó en los tribunales de Comodoro Py presentando una denuncia contra Patricia Bullrich por instigar a la violencia política. No nos tiene que sorprender, pero la verdad preocupa. Claro. ¿Sí? Sí, a ver, llama la atención que Patricia Bullrich no esté desfilando por la justicia como tantos otros, digamos. Patricia Bullrich estuvo en todos y cada uno de los de las situaciones, de las circunstancias extrañas que se han vivido durante el gobierno de Macri, desde caso Santiago Maldonado en adelante, en todas prácticamente. Hoy preside el PRO. En algún momento le tendrá que tocar. Está dentro de la causa Santiago Maldonado, está en medio de otras causas también. Ahora se la ve como ajena, fuera. Habla en los medios, claro. Da declaraciones sin tener ningún costo. en algún momento va a tener que... Es la vocera de Macri. Claro, en este momento. Digamos, va a tener... ni que hablar Mauricio Macri, ni que hablar. Pero bueno, uno entiende que quizás... qué sé yo, no conozco en Argentina un expresidente que haya sido juzgado y condenado, pero bueno. Bueno, llegó procesado. Llegó procesado, llegó con muchos procesamientos, bueno, se fue con muchos procesamientos. Uno que tuvo prisión domiciliaria, perdón, uno que tuvo prisión domiciliaria 6 meses, Menem. Uh-huh. Pero bueno, estaba en prisión domiciliaria en una quinta de Don Torcuato. A ver, dame a mí una prisión domiciliaria en una quinta de Don Torcuato. Yo en eso... soy muy escéptico. Yo no, la verdad, me duele también, pero no creo. Y un presidente en la Argentina no va a ir preso. No pasa. La verdad es que por mejor y más avances que sean judicialmente, es muy poco probable. Pero bueno, qué sé yo, que uno lo desea que la justicia actúe, es lo que el Poder Judicial actúe, mejor dicho, es lo que hay que decir, en todo caso, es lo que se pretende. Pero bueno, ya veremos cómo avanza la investigación. El Poder Judicial vuelve a ser protagonista de la agenda pública y política, lo cual, a favor o en contra, no es muy bueno tampoco. Digamos, lo del espionaje está bien, que se trate, que se impulse, que se ponga sobre la mesa lo que pasó, pero no es lo mejor tampoco que siempre sean temas judiciales los que terminan siendo el eje de los medios, etcétera. Desearíamos está seguir bien, discutiendo pero profundamente. Habrá que el tema desenvolver, Vicentín, está bien, Laucha, pero hay que desenvolver después, urgente el tema de la reforma judicial, perdón, ¿no? Ayer Santiago Cafiero asomó la reforma judicial como una de las próximas iniciativas. Lo asomó, lo digo asomó porque no lo vi muy convencido en la nota, digamos, le preguntaban, ¿cuáles son las próximas iniciativas parlamentarias? Una, la otra, y agarró varias y las metió. Pero bueno, una de esas era la reforma judicial, que a Cristina se la volteó a la Corte Suprema en su momento, tenía algunos problemas de construcción, pero ojalá que en este momento sea coherente y sea bien trabajada. No, en la agenda del Congreso, próximamente los temas a discutir van a ser ampliación del presupuesto, moratoria impositiva y emergencia del sector turístico. Eso va a ser lo que se va a discutir. Mientras tanto, el resto de los temas que estamos pendientes y seguimos, cómo impuestan las ganancias, las grandes fortunas y demás, eso no... Por el momento no se toca. Además siguen contagiándose los diputados, cada vez hay más diputados contagiados. También. Diputado Carlos Selva. Siguen contagiando y explotó Catamarca con 6 contagios, ¿no? Que quiero decir, ¿no? La única provincia que no tenía contagio explotó ahora. Sí. Ayer salió Leandro Santoro ¿qué me decías, Leila? Perdón. No, una pena porque hacía poco habíamos charlado con el gobernador de Catamarca, Jalil, felicitándolo porque no había ningún... Bueno, a ver, sigue siendo una gran hazaña la de Catamarca, todos los protocolos que llevaron adelante. Bueno, algún momento iba a llegar, es inevitable porque tampoco podemos mantener la provincia constantemente cerrada. Ya no está invicta Catamarca, lamentablemente. Ya no está invicta, inclusive hubo un caso en San Luis donde el tipo recorrió varias localidades de San Luis. Le hicieron un hisopado, tengo entendido, en Bahía Blanca, que le había dado positivo, pero allá en San Luis se lo hicieron y le daban negativo y entendieron que el tipo tenía COVID sin transmisión, ¿cómo se dice? Sin transmisión viral, ¿no? Pero pasó, ayer vi un poquito la conferencia de prensa que dio el gobernador Rodríguez A, y hay algunas ciudades que pasaron a fase 1 en San Luis cuando venían muy tranquilos en San Luis, y otro tanto en Catamarca, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ayer a última hora sacó Santoro, Leandro, que te aclaro que me cansa de verlo. A veces pienso que es un charlatán de feria, Leandro Santoro, ¿no? Pero bueno, digamos que el tipo del otro día, tengo que reconocer que salió con los botines de punta, enojado, y me gustó. Hoy doy por terminada, dijo Santoro, por ayer a la noche, a última hora, hoy doy por terminada la maratón mediática para ayudar a desarmar la canallesca opereta. Y hoy me pongo a militar el impuesto a la riqueza, que es otro de los temas a desenvolver, y el plan de reactivación pospandemia. Porque vamos a decir la verdad, chicos, ya entramos en la pospandemia. Digamos que tenemos que pensar que entramos en la pospandemia. Va a tener que haber algún plan de reactivación económica urgente. Dice, la agenda pública la definen los problemas de la gente y no 3 oportunistas en busca de notoriedad, cosa que estoy ahí absolutamente de acuerdo con Leandro Santoro, ¿no? Uh-huh. Entonces, empecemos a poner en agenda el impuesto a la riqueza, el plan de reactivación pospandemia, la reforma judicial, el tema Vicentín, no perder atención, no perder el eje en el tema Vicentín. No lo perdamos, porque para mí la propuesta de Perotti, la verdad, no me convence para nada. Teniendo en cuenta que Perotti, cuando fue senador, le votó todas las leyes al macrismo. No, claro. no confío en Perotti, ¿qué quieren que les diga? La verdad es esa. Por más que haya ganado un gobernador peronista que me puso contento cuando ganó el peronismo en Santa Fe, la verdad que a Perotti no le tengo confianza, así que me parece que Alberto va a tener que desempolvar el tema de la expropiación, porque es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo, quedó muy, muy bien explicitado en el momento que dieron esa conferencia de prensa en Olivos, quedó muy bien, está contemplado en la Constitución Nacional, se lo dijo el presidente a otra salvaje como Cristina Pérez, digo, ¿no? Entonces, empecemos a desempolvar la agenda gubernamental, pero para eso va a tener Alberto que munirse de una serie de medios, de una treintena de medios que ayuden a difundir la obra de gobierno de Alberto y salir a contrarrestar la actitud miserable, execrable, deslenable de un sector del extremismo.